cuando partiste quedé muy solo sin tu calor. Y la ciudad me parecía triste sin ti. Vivo esperando que tú regreses para vivir, mirar el cielo y con el alma decirte así. Mira mi amor, afuera brilla el sol como todos los días. Mira mi amor, afuera brilla el sol como todos los días. Mira mi amor, afuera brilla el sol como todos los días. Mira mi amor, afuera brilla el sol como todos los días. Cuando tú vuelvas, esta mi vida renacerá. Caminaremos unidos siempre hasta el final. El azul cielo, las blancas nubes te sonreirán. Junto a las flores y a los caminos mi alma dirá. Mira mi amor, afuera brilla el sol como todos los días. Mira mi amor, afuera brilla el sol como todos los días. Mira mi amor, afuera brilla el sol como todos los días. Mira mi amor, afuera brilla el sol como todos los días. Brilla el sol como todos los días. Cuando tú me quieras, mamita rica, el sol saldrá toditos los días. Brilla el sol como todos los días. Vendrá de nuevo la primavera y viviremos una vida entera, mamá. Brilla el sol como todos los días. Nos asomaremos a la ventana al ver el sol brillar en la mañana. Brilla el sol como todos los días. Que te lo digo, mamá. Oye, ¿y qué primavera vamos a pasar? Ay, qué cosa más rica, mamá. Así mismo brilla el alma mía por ti. Brilla el sol como todos los días. En el otoño y verano iremos por el mundo de mano a mano. Brilla el sol como todos los días. Para ti compuse esta melodía, mamita rica, la compuse para ti. Brilla el sol como todos los días. Ay, anoche te lo dije, te lo vuelvo a repetir. Al oído cerquitica, mamá. Brilla el sol como todos los días. Quiero besar tu boca y apretar la cintura de la noche hasta el otro día. Brilla el sol como todos los días. Oye, negrita. Dame un break, que no, mamá, que tú veas. Regáñame, mami, pero no me dejes, nene. Como todos los días. Hazlo por dolor, por amor, como quieras. Como todos los días. Ay, como todos los días, mamita buena. Como todos los días. Vamos a pasearnos de mano a mano por el parque y en la vía. Como todos los días. Me tienes loquito, loquito por mi mamá. Como todos los días. Te lo dije que sí.